tengo un caballito que se llama Chostoy. Chostoy es mi caballo y en él contento voy. Y cuando lo saco al pueblo, las muchachas más bonitas me ruegan y me suplican que les dé una montadita. Cuando las tengo montadas a Chostoy pongo a galopar, entonces ellas me aprietan y yo comienzo a gritar. ¡Hey, hey! ¡Arre, arre, arre, arre, Chostoy! Chostoy pa' mí es una gran ventaja, porque la que se me monta seguro no se me baja. Y es que todas las muchachas en Chostoy quieren montar. Ay Dios, cómo se emocionan cuando empiezo a galopar. Me aprietan y me pellizcan y no me quieren soltar. Entonces yo desbocado así comienzo a gritar. ¡Hey! ¡Arre, arre, arre, arre! Monto a las puertas.